Y ya está como cada viernes con nosotros nuestro compañero también que se ha convertido ya a través de los micrófonos de Radio Libertad, el psicólogo deportivo Fran Rivera. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido una vez más en Radio Libertad. Buenas tardes a ti, Dani, y buenas tardes a todos los amigos de Libertad. Gracias por lo de compañero, aunque no soy aprista, pero no creo un poco por no paramos con el pañuelito, tampoco con la palomita, así que estamos tranquilos. Nosotros nos dedicamos a hacer... No, pero importante sentirse en familia y poder desarrollar tantos temas, ¿no? Que claro. Por hablar. Hay mucho que compartir. Bueno, no somos por si acaso apolíticos tampoco, también tenemos nuestra posición en torno a la coyuntura política. Pero vamos a abocarnos nítidamente a lo que significa el deporte y una vez más abordando lo relacionado a la psicología deportiva. Hoy vamos a tratar el tema de los derechos de niños y jóvenes deportistas. Dentro de la Declaración Internacional de los Derechos de Niños y Jóvenes Deportistas, pues hay normas que están vigentes, ¿no? Básicamente desde hace 19 años, y quizás pues muchos no las conocen, ¿no? Son más años, Donny. Este artículo data de hace un par de años, pero realmente es desde 1988 que empieza a regir esta Declaración Internacional de Derechos de Niños y Jóvenes Deportistas. La pregunta es... ¿cuántas personas saben que existen estos derechos y cuántos los respetan? Entonces creo que esa es una labor y una reflexión que hay que hacer justamente en este programa. Así es, y justamente para ello se han reunido especialistas también para poder tocar, ¿no?, los diferentes tópicos relacionados justamente con estas normas. Te cuento, en 1986 se reúnen especialistas, entrenadores, psicólogos, muchas personas vinculadas a lo que es el tema deportivo, y justamente con la misión de crear esta Declaración Internacional de Derechos de Niños y Jóvenes Deportistas. Entonces es una declaración internacional que entra en vigencia en ese año, pero imagínate, ya son desde 1988 hasta la fecha prácticamente 21 años que tiene de vigencia esta declaración internacional. Se conoce más, como conversaba con Carmen, se conoce más acerca de los derechos de la mujer, derechos del niño, pero el tema en sí, del aspecto deportivo en niños y adolescentes, es poca la información. Bueno, y vamos a abocarnos justamente a dar a conocer algunas de estas normas que están vigentes, ¿no?, relacionadas a la práctica del deporte, tanto para niños y jóvenes. Bueno, dentro de los principales ítems que tenemos, abordamos el tópico de derechos a practicar deporte, ¿no? Todos tenemos en general la libertad de poder hacerlo. Deberíamos tener la libertad dentro de esta sociedad, pero ¿qué sucede? Si tú no tienes dinero, Donny, no puedes ir a una institución particular o privada. O sea, hay mucha limitación. Entonces, como que se vulnera este derecho bajo el sistema deportivo que vivimos actualmente. ¿Qué pasa? A mí me gusta el fútbol como niño, entonces voy a una institución, voy a una academia, no tengo dinero, y en esta academia no voy a tener oportunidad de participar. Suena de repente algo muy cruel la situación, pero es una realidad que vivimos, porque también el deporte como que en este nivel de niños se ha generado como un negocio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando a los niños pues no les gusta el fútbol? Y en los colegios, por lo general en nuestro país se acostumbra a realizar la práctica del fútbol y el vóley en los diferentes centros educativos. Claro, justamente dentro de los derechos que vamos a ir desmenuzando está ese derecho a respetar la individualidad que ya es la elección, ¿no? Claro, la elección y muchas otras cosas más, ¿no? Franz, en este caso aquí el gobierno y las municipalidades serían las llamadas a habilitar obviamente academias, no solamente de verano, sino academias que se mantengan durante todo el año gratuitas en el término que suena de manera literal, porque a veces es gratuito y es un sol, dos soles, tres soles, claro. Gratuitas totalmente, para que los niños puedan ejercer no solamente la práctica del fútbol como deporte rey y el deporte más conocido, sino también otras disciplinas, e ir ampliando poco a poco, así para darle mayor cobertura a disciplinas que tal vez no puedes tú con tu economía practicar de manera libre, ¿verdad? Pero los deportes más económicos, por así decirlos, para poderlos practicar, uno de ellos es el fútbol, por eso se ha masificado tanto. Porque para hacer fútbol no necesitas más que algo que simule como pelota, porque los niños juegan con cualquier objeto que simula una pelota, y pintar en el suelo algo que también simulen arcos. Claro. Entonces eso lo hace económico, eso lo hace accesible y eso lo hace masificable. Entonces por eso el fútbol tiene tanto arraigo en la sociedad. Y el otro deporte, que es base de toda disciplina deportiva, y que también de alguna manera es económico para practicarlo inicialmente, es el atletismo. No necesitas más que unas zapatillas, y es más, ni siquiera las zapatillas hay en lugares donde corren descalzos las personas, y de alguna manera no se necesita más que tu cuerpo y un short y un polo. O sea, son los deportes que más fácil uno tiene accesibilidad. Pero como tú dices, si ya queremos tener una academia, ingresar a otro espacio de actividad deportiva, en esta sociedad, en Arequipa, en el Perú, es bien difícil si no tienes los medios económicos. Ahora, acabas de darle, digamos, acabas de poner el dedo sobre la llaga, porque son justamente estas las autoridades políticas, sean municipales, provinciales, regionales, las que están en la obligación, ni siquiera es algo que, digamos, que lo pueden o no tomar, sino es una obligación de ellos justamente desarrollar esta práctica deportiva, primero en una instancia, masificándolo para todos los niños, y como tú dices, de forma gratuita, con alternativas para que el niño no solamente se centre en lo que es deporte, del fútbol, ¿no? Otro de los tópicos, Frank, que también tenemos, es el derecho a participar en un nivel deportivo adecuado, con su madurez y habilidad, ¿no? Lo que pasa en este derecho que se vulnera muchas veces, es que se debe conocer prácticamente el desarrollo del niño, la etapa de madurez del niño. Yo no puedo poner a competir niños de 6 años con niños de 8 años, o niños de 8 años con niños de 10 años, porque son etapas diferentes. En algún momento se estuvo haciendo ello, o sea, no había esa diferenciación, digamos, marcada de las categorías. Ajá. Ya después empezó a entrar este sistema de las categorías que de alguna manera hacía respetar este derecho. ¿Y qué pasa de los jugadores o de los niños, en este caso de los atletas, que son promocionados de una categoría juvenil a una de mayores, o una de menores a una juvenil, y por la capacidad que muestran, tal vez por la talla, por el biotipo? El mismo desenvolvimiento que tienen, a veces superan ya a todos los niños, digamos, de una categoría menores. Eso es dinero en el aire. Deberían estar siendo, digamos, incluidos, ¿no?, en una categoría. Eso pasa. Lo que pasa, no, sí, sucede, pero es una moneda en el aire. ¿En qué sentido? Que este muchacho tiene su prueba de fuego, lo asimila de la mejor manera y sale adelante a la palestra como un buen deportista. O sucede todo lo contrario. Simplemente llega a un nivel más competitivo, donde las personas son más grandes, más desarrolladas, más maduras. Ajá. Y realmente puede frustrarse su actividad deportiva en lo posterior. O sea, es por eso te digo, es una moneda al aire. Uh-huh. A ver qué sucede. Pero lo interesante en todo caso, dentro de este derecho, es respetar las etapas. Y si en algún momento realmente, porque hay niños talentos, jóvenes talentos, que los puedes promover, pero con mucho criterio, con mucha, digamos, estrategia para poder manejar esa situación. Con bastante cuidado, ¿no? Porque ese tema, por ejemplo, lo veíamos en la selección de gimnasia, en la categoría infantil, en la categoría menores a juvenil, pues para conformar la delegación arequipeña para trasandinos, no tenemos muchos deportistas en la categoría juvenil, o ya cumplieron la edad y ya no participaron. Y en la categoría de menores habían deportistas que sí estaban destacando y daban ese salto, ¿no? A pesar de tener de cerca, la edad, más o menos, ¿no? Sí, conozco de cerca más o menos el tema. Recuerda que estuve en Trasandinos específicamente el año pasado. El caso de Nicole Hain, por ejemplo. Sí, sí recuerdo. Lo que pasa en este tema, la gimnasia tiene una peculiaridad en referencia a todos los demás deportes. Y es que la alta competencia y la cuestión de rendimiento deportivo inicia más antes que en otras disciplinas deportivas. La gimnasia, de alguna manera, a nivel mundial, Donny, llegan a partir de 16 años ya se está haciendo alto rendimiento en gimnasia. Uh-huh. Ahora, los muchachos, los niños, niñas, empiezan a desarrollar la gimnasia desde muy tempranas edades. Por eso te digo, yo creo que la gimnasia es uno de los deportes más diferentes en cuanto al desarrollo deportivo a temprana edad, en referencia a los demás deportes. Uh-huh. Lo que pasaba que en este caso de Nicole, que sus capacidades desarrolladas realmente eran como para ser cotejadas con juveniles. Y sin duda que cuando empezó a entrar a la categoría de juveniles hizo un buen papel, ¿no? Uh-huh. Y demostró de alguna manera de que sí está preparada para retos. Otro de los puntos, Frank, que se aborda es el derecho a tener un liderazgo adulto calificado. Esto es importantísimo, Donny. En el extranjero utilizamos a nuestros mejores, o se utilizan a los mejores entrenadores, a los mejores instructores, uh-huh, para trabajar con niños. Pero aquí a las personas que hacen prácticas, que recién inician dentro de lo que es actividad deportiva, los ponemos a trabajar con los niños. Es más, incluso ponemos ejemplo el arbitraje. ¿Quiénes son los que arbitran a los niños? no son los que recién ingresan a hacer arbitraje. Sí, sí. Entonces deberían ser ya personas que de alguna manera tienen un recorrido también en el arbitraje. Para nuestros niños, aquí en el Perú, ponemos de alguna manera a los profesionales o a las personas adultas que recién se están iniciando en la actividad deportiva. Cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser todo lo contrario. Porque son los niños la materia prima. O sea, claro. Seguimos pensando, Donny, que los niños son el futuro. Eso es mentira, saquémonos de la cabeza eso. O sea, los niños no son el futuro. Son un presente y una realidad que hay que atender hoy, en este momento. Franz, esto que tú dices es muy importante y me hace, obviamente, recuerdos a los inicios de mi periodismo, que me acuerdo que estábamos comentando fuera de micros el tema de Copa Bebé y todo lo que sucede allí. Y con respecto a este tema, precisamente, de árbitros, entrenadores, profesores de educación física, ¿no? Por allí dicen los profesionales que recién empiezan, malogrando se aprende. Esa frasecita, malogrando se aprende. Un cliché realmente estúpido, porque ¿cómo vas a malograr a los niños que finalmente son los que recién están empezando y absorbiendo como esponjas el tema de un deporte y que más adelante puede ser el deporte de competencia, puede convertir a este niño en un profesional en ese deporte? Y si yo voy a darle a un profesional que recién está iniciando y que por allí puede cometer errores, ¿qué garantía tengo yo para que este niño realmente pueda explotar todas las capacidades que tiene al comienzo, aprendiendo y absorbiendo la materia, el deporte en sí, y más adelante en el tema ya de un deportista calificado? Claro, realmente es mucho el riesgo. Digamos que igual que ese docente que recién inicia a hacer docencia dentro de lo que es actividad deportiva, es también una moneda al aire. No sabemos si será un buen o un mal docente. Yo creo que todavía los jóvenes son un buen espacio para iniciar, digamos, alguna labor. No lo digo en afán de que los jóvenes de repente sean los conejitos de India, ¿no? Pero de alguna manera son ya personas que se dan cuenta que pueden de alguna forma ser más conscientes de las situaciones que pasan y pueden hacer valer sus derechos y todo ello. Sería más posible. Los niños, sí. Lógico, en cambio los niños realmente es una arcilla en tus manos. Claro, hay que moldearla. Por eso, hay que moldearla. Pero si la moldeas mal. Lamentablemente, es como el político. A ver, un médico se equivoca, muere una persona. Un político se equivoca, un gobernante se equivoca, puede matar a toda una sociedad de hambre, pero de aquí 15, 20 años. O sea, son costos y costos. Por eso realmente yo creo que estamos mal enfocados con referencia a nuestras niñez. Creemos que nuestras niñez son el futuro de un país. Y nunca es el presente. Es lógico, y eso es falso. O sea, saquémonos de la cabeza esa idea, porque no son el futuro. O sea, serían futuro cuando son adultos, cuando son adolescentes. Personas que ya son difíciles de cambiar, difíciles de abordar y van a ser de alguna manera hasta morir muchas veces así. Es más fácil cambiar a un niño que a un adolescente y a un adulto. Con respecto a este artículo 3, sería positivo que las personas que recién inician en la docencia sean auxiliares o asistentes de una persona más capacitada. Mejor aún, ¿de acuerdo? Porque esta persona capacitada es la que le va a dar de alguna manera conocimiento y algunos argumentos para que maneje este auxiliar. Totalmente de acuerdo, es una muy buena alternativa. Lo puede orientar, ¿no? Sí. Otro artículo también se trata sobre el derecho a jugar con un niño y no como un adulto. Lo que pasa es que el problema no son los niños, sino Donny, son los adultos. O sea, nosotros los adultos que manejamos a los niños somos el problema. Ellos van a divertirse, pero nosotros queremos que campeonen, nosotros queremos que ganen. Nosotros presionamos. Ajá. Entonces, el problema no es el niño, el problema son los adultos. Entonces, el adulto que maneja niños deportistas tiene que saber adaptar la actividad deportiva al niño y no adaptar la actividad deportiva a sus conveniencias del mismo. Derecho a compartir el liderazgo y la toma de decisiones en su participación deportiva. Eso me hace recordar, Donny, una vez en un club, los padres, tú sabes que los padres son muy entusiastas, son uno de los más entusiastas. Se juntaron, hicieron sus actividades, sus polladas, hicieron de alguna manera tratar de conseguir fondos para comprarles las camisetas, comprarles sus uniformes a todos los niños. Y recuerdo que salió bien todas las actividades, reunieron los fondos, por ahí aumentaron un adicional. Pero lo curioso es lo siguiente, Donny. Lo curioso es que los niños también deciden y saben qué les gusta y qué no les gusta. Entonces los padres estaban en una reunión y en esos conflictos y peleas de que este modelo es más bonito, que este color es mejor, que esto. Entonces estaban en ese conflicto entre padres, ¿no? Y los niños asistieron pero más como una cuestión de compañía de los padres, más no como participantes de la reunión. Por añadidura. Por añadidura, como bien dirías. Y lo que sucede, lo que sucedió después fue bien gracioso y que incluso les llevó un mensaje a los padres. Los padres decidieron la camiseta, era una camiseta así como la versión Brasil, camiseta amarilla y un short, si mal no recuerdo, verde. Ah, verde. Pero los niños no estaban de acuerdo, porque yo estuve con ellos. Entonces, cuando ya llegaron los uniformes, entonces al campo, todos bonitos, todos empezaron a repartir los uniformes, uh-huh. Entre ellos se miraban, estamos hablando de 9 años, ¿ah? Entonces, entre ellos se miraban, había rostros de enojo, rostros de burla. Entonces yo empecé a hacer un poco de curiosidad profesional y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces lo que me encontré es que a un niño decía, le decía a su compañero, oye, le decía, esta camiseta está bien fea, yo no voy a jugar con esto, me parezco un chisito. Y el otro se mataba de risa y le decía, no, yo parezco un caramelo de limón, yo no quiero. Entonces imagínate, ese tipo de detalles, ese tipo de detalles te generan comodidad o incomodidad. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué podemos evitar o cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Y justamente escuchando a ver qué tienen que decir nuestros hijos. Ir a la fuente, ¿verdad? Finalmente claro. Ellos son los que van a vestirse, claro. Ellos son los que van a participar, van a salir a la cancha, al claro. gramado, claro. a correr, en fin, a saltar. Y finalmente ellos son los que tienen también... Tienen que sentirse a gusto con lo que hacen. Así es, obviamente. De su indumentaria deportiva. Imagínate, yo recuerdo al arquero Cristian del Mar. Que te tapó en Alianza, incluso en Melgar. Claro, ¿cómo eran su indumentaria deportiva? Le permitían de que se la diseñe. Por eso, o sea, uno lo miraba, no, dijo un día, no, esta camiseta mi hijo me lo diseñó. Y se sentía feliz con una camiseta de que su hijo lo había diseñado. ¿Y quién diría que el tema del ambiente y el tema de la vestimenta te hace sentir mejor y te hace desarrollarte mejor en las labores que realizas? Recuerdo un arquero dentro del club del Total Clean. ¿Qué es lo que pasaba? No le gustaba la camiseta que tenía. Entonces, él siempre oscilaba. Apenas recibía la camiseta, le cortaba las mangas. Hasta 3/4. Entonces, el utilero se agarraba la cabeza y decía, ¡no, la camiseta nueva! No, pero él se sentía cómodo así. Claro, y hay que darle esa condición. Claro. Por eso, la comodidad es lo mejor para tener un buen rendimiento. Otro artículo también que se considera es el derecho a participar en un entorno seguro y saludable, ¿no? La infraestructura aquí es el tema que se aborda. Claro. ¿Y la seguridad? La seguridad, la infraestructura. Como decíamos, en un inicio creo que las municipalidades tienen una gran responsabilidad tratando de proveer estas condiciones. Es más, también tratando de fiscalizar dentro de tu jurisdicción qué tipo de instituciones están dedicadas a lo que es actividad deportiva. O sea, el hecho de que cualquier persona utilice un campo y abra una academia, eso tampoco es. En algún momento yo recuerdo que presenté un proyecto al IPD justamente para lo que es control de calidad deportiva. Lamentablemente no tienen los recursos para hacerlo el IPD, pero sin embargo las municipalidades sí lo pueden llevar a cabo. Pero es poco lo que a ellos le dan la importancia a la actividad deportiva. Es mínimo, ¿no? Prácticamente el interés que se da. No están debiendo presupuesto, ¿ah? Claro, contando con presupuesto destinado justamente para el deporte. Que no es de la municipalidad, es de la comuna. Eso hay que entenderlo. El dinero no es del alcalde y sus regidores, es de la comuna. Simplemente administradores. Así es. Esa es la verdadera función. Derecho a una igualdad de oportunidades para conseguir el éxito. Este derecho, Donny, es de alguna manera importante porque al niño lo tienen que poner dentro de una situación de posibilidad de mostrar lo que sabe como deportista. Uh-huh. Acá viene el viejo dicho, las argollas, que aquí en el medio se conoce muy bien. Uh-huh. Porque es hijo de tal o cual persona, porque es preferido del profesor. Entonces hay que romper un poquito esta forma de conducir las entidades deportivas para que se respete este derecho. Uh-huh. Y todos puedan tener las mismas oportunidades, ¿no? Entonces todos pueden o deberían poder mostrarse. Hay padres que se quejan, que dicen, no, que mi hijo debería estar en el campo de juego, que mi hijo debería ser de repente una estrella dentro del campo deportivo. Pero no lo es porque está el hijo de tal persona, ¿no? Entonces, también la labor y el manejo estratégico del director técnico para hacer comprender determinadas decisiones es importante en este tipo de situaciones. Uh-huh. También dentro de este decálogo de normas, dentro de la Declaración Internacional de los Derechos de Niños y Jóvenes Deportistas, tenemos el derecho a ser tratado con dignidad, ¿no? Es otro punto también muy importante que se aborda. Relacionado con el anterior, porque justamente, si yo respeto al niño dentro de su actividad deportiva, eso significa no discriminarlo, no dejarlo de lado, menospreciarlo, ir contra su autoestima, contra el respeto que tenemos que tener con todo ser humano. Entonces, básicamente es ello, ¿no? Derecho a divertirse en su participación deportiva. También se aborda otro tema. Claro, ¿no? Lo que pasa es que este derecho sí está recontra vulnerado. Lo conversábamos fuera de micrófonos y el detalle es de que nosotros confundimos el divertirnos con el competir. Uh-huh. Uno y otro no se parecen, pero sí pueden estar relacionados. Y aquí los padres son los que vulneran más este derecho. Exactamente. ¿No? Lo que sucede, Donny, es que yo puedo crear un torneo, como decía, de repente la Copa Bebé, uh-huh. ¿Ya? Que antes se llamaba Copa Bebé, hoy en día no sé cómo se llama. Los iniciales. Yo puedo crear este evento, uh-huh. Pero tengo que saber que estoy creando un evento con finalidades de recreación, utilizando la competencia. Pero las personas creen que los que organizan este tipo de eventos llevan esta clase de evento como con una finalidad de competir, más no a través de la recreación. El tema de entregar medallas, el tema de entregar trofeos a un primer, segundo, tercer lugar y decir estos son los equipos perdedores, uh-huh. Es lo que obviamente no tiene nada que ver con el tema recreativo, ya es competitivo. Una vez vino un profesor alemán aquí a Arequipa a hacer unas clínicas de mini atletismo, no sé si recuerdan. Claro. Este tipo de clínicas de mini atletismo es como realmente se debe insertar el deporte y la competencia en los niños. El niño por naturaleza es competitivo, o sea, él se divierte siendo competitivo por naturaleza, pero lo que pasa es que nosotros le ponemos mucho énfasis a lo que es competencia y a partir de esa situación entonces vamos vulnerando este derecho. Uh-huh. Derecho a una preparación adecuada para la participación en competencias deportivas. Esto está relacionado a este derecho con el tener justamente una directores técnicos o de alguna manera adultos capacitados para llevar adelante una buena preparación deportiva. ¿Qué pasa? Que no un buen deportista va a ser un buen entrenador o viceversa, no un buen entrenador o puede ser un buen deportista. Entonces yo creo que es fundamental que las personas que vayan a dirigir niños tengan capacidad y sean capacitados. Claro, es muy relacionado, ¿no? Con el anterior derecho que revisamos, el derecho a tener también un liderazgo adulto calificado, ¿no? Claro. Bastante relacionado. Derecho a elegir, justamente lo que hablábamos, Fran, uh-huh. La modalidad deportiva que más le guste, ¿no? Y aquí justamente lo centramos el tema, ¿no? En los colegios solamente te dan dos alternativas, ¿no? Fútbol o vóley. Y esto, Donia, uh-huh. Claro, fútbol y vóley para las mujeres, fútbol para los varones. Exacto. No existe más otra uh-huh. alternativa. Y es que también hay muchas limitaciones dentro de nuestro sistema educativo. Por eso se dice que el deporte debería tener de alguna manera una articulación con diferentes áreas, tanto sociales, tanto institucionales. Esto te va a consolidar te va a garantizar de que se desarrolle adecuadamente la práctica deportiva. Yo siempre he dicho, Donny, o sea, el deporte no es la solución a nuestros problemas, pero por lo menos nos va a crear un espacio de diversión, de desestrés, de tranquilidad, y también puede contribuir a lo que es formar mejores personas. Y finalmente, el derecho a contar con el apoyo de los padres. Creo que aquí también se nota, ¿no? De alguna forma el apoyo de los padres de familia, pero a veces también pues transgreden, ¿no? Y cometen bastantes errores en la formación. Claro, pero esta transgresión como que lo realizan muchas veces por desconocimiento, más que por intención, por una mala intención, ¿no? Uh-huh. Sin duda, este desconocimiento que estamos tratando de vulnerar a través de estas conversaciones va a permitir que el padre conozca, ¿ah? Y que el padre apoye realmente, como el derecho lo menciona, a la práctica deportiva de su hijo para que este hijo pueda elegir un deporte, porque el padre es el que apoya, el que orienta, pero el que no decide, por lo menos en lo que es preferencia deportiva, vocación deportiva. Le da la alternativa, lo apoya incondicionalmente, pero debería justamente ser el padre el que esté siempre al lado de su hijo, ¿no? ¿Los padres conocerán de toda esta cantidad de normas, de derechos que rodean y protegen básicamente a los niños y jóvenes? El deporte es la última rueda del coche en el Perú. Entonces, imagínate, si es que es poco el interés que se le da al deporte, mucho menos conocerán este tipo de derechos, ¿no? Uh-huh. Correcto, Fran. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más a través de Radio Libertad. La próxima semana estaremos nuevamente con su persona para tocar más tópicos relacionados a la psicología deportiva. Gracias a ti, Donny, y las buenas tardes con todos. Muy bien, estuvo con nosotros el psicólogo deportivo Fran Rivera Mancilla una vez más, aportando también importantes conocimientos para poder ayudar justamente a la formación de sus menores hijos. 3 de la tarde o 2 de la tarde con 33 minutos. Tenemos información desde exteriores. Vamos con Alex Delgado. Adelante, Alex, lo escuchamos. Radio Libertad.